hasta que salga el sol. Déjame mirarte en el silencio del adiós. Déjame en la sangre el veneno suficiente que me mate de una vez. Déjame tocarte, lentamente acariciarte. Déjame guardarte para siempre en mi interior. Déjame decirte que te amo tantas veces que me quede sin aliento, que no pueda repetirlo alguna vez. No me digas nada, en tus ojos lo leí, que ahora es imposible que te quedes junto a mí. Déjame mirarte por última vez, que seremos extraños cuando empiece a amanecer. Sangre, el veneno suficiente que me mate de una vez. Déjame tocarte, lentamente acariciarte. Déjame guardarte para siempre en mi interior. Déjame decirte que te amo tantas veces que me quede sin aliento, que no pueda repetirlo. Déjame tocarte, lentamente acariciarte. Déjame guardarte para siempre en mi interior. Déjame decirte que me dejes sin aliento el recuerdo de tu olvido y mi dolor.